hoy martes, un gusto saludarles de nuevo para compartir de la lección de esta semana. El día de hoy se titula La caída de un ser perfecto. Ya hemos hablado de la vestimenta de este ser creado, de este ser perfecto, pero ¿qué fue lo que ocasionó su caída? Esto será interesante aprenderlo en este día. Así como quedamos impresionados mentalmente en nuestra imaginación, ¿cómo sería esa vestimenta llena de piedras preciosas, perfecta, acabada en hermosura, y que Dios fue quien se lo concedió? Porque la misma palabra del Señor dice que esos vestidos estuvieron preparados para Él desde el día de su creación. Cuando Dios creó a este ser perfecto, tenía esas vestiduras para ese ser perfecto. Así que Lucifer, sus vestiduras reflejaban su posición exaltada. La ropa revela mucho acerca de nuestra condición social y nuestra posición. No está más decirlo, ¿verdad? Que algunas personas, por su ropa, nos dicen en qué nivel están, cuál es su posición social. Y algunos también, por su ropa, nos dicen algo que no es muy real porque han descuidado mucho en esto, pero la gran mayoría de seres humanos, por lo que vestimos, decimos quiénes somos. Así que la posición exaltada de Lucifer se daba a conocer a través de la ropa que Dios le había creado. El libro de Ezequiel nos dice que él se enalteció a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Era mucha su hermosura, era mucho su esplendor, que se corrompió. No se conformó, decidió ocupar una posición más elevada, la cual no era para él, que eso también lo vamos a estudiar más adelante. Pero la caída, hoy, en este día, debemos entenderla, que se debió a que se enalteció su corazón, pero algo más también y muy importante, se olvidó de dónde provenía todo. Era muy sabio, pero corrompió su sabiduría al olvidarse quién le había provisto todo lo que él tenía, no solo la vestimenta, sino su exaltada posesión. Todo provenía de Dios. Él era un ser creado, su ropa, su hermosura, su sabiduría, todos eran regalos de Dios. Si no existiera Dios, si no hubiera sido la voluntad de Dios y su deseo, él no hubiese tenido nada de eso. Ni vestimenta, ni perfección, ni hermosura, ni posición exaltada. Pero se olvidó de este punto muy importante. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomios capítulo 8 y verso 1 al 18 que nosotros no debemos olvidar de dónde provienen todas las cosas que tenemos, de dónde recibimos el sustento, quién nos cuida, quién nos acompaña, quién suple nuestras necesidades, quién está con nosotros y quién tiene también planes maravillosos para cada uno. No debemos olvidar que las cosas que tenemos las logramos gracias al poder, a la sabiduría, a la capacidad, a los talentos que Dios nos ha concedido. Lucifer olvidó voluntariamente, tomó la decisión de no reconocer que todo provenía de Dios. Eso también sucedió en el pueblo de Israel, en muchas de las ocasiones que leemos en el Antiguo Testamento. Eso ha sucedido también con muchos seres humanos y pudiera suceder también con nosotros, o ya ha sucedido, que cuando tenemos una posición exaltada, que cuando ya tenemos riqueza, que cuando ya no tenemos necesidades muy grandes, muy fuertes, y cuando nuestra capacidad da para obtener muchas cosas, nos olvidamos de Dios. No debemos hacerlo, porque eso conducirá a la ruina, a la separación completa de Dios, tal como sucedió con Lucifer. Debiésemos practicar constantemente cosas que nos eviten caer en la trampa de mirar nuestra hermosa ropa y olvidarnos de cuán dependientes somos de Dios para todo lo que tenemos. No nos veamos a nosotros, es mejor que contemplemos a Jesús. Lucifer se contempló a sí mismo y no quiso reconocer que todo provenía de Dios. este día te invito a ver a Jesús, a ver al Creador, a ver a Dios, el Dador. No olvidarnos que todo proviene de su mano poderosa, de su mano generosa, de su grandísimo amor para con todo ser humano. Que el Señor te acompañe en este día y que acordarnos constantemente de Dios te haga un día bendecido.